Hola a todos. En este segundo podcast os explicaré cómo he rastreado las imágenes utilizadas en nuestro blog y cómo he buscado imágenes relacionadas con el tenis de mesa en los distintos bancos de imágenes para mostraros algunos de los valores que nuestro equipo pretende transmitir. En primer lugar, gracias a la página web dinai.com he podido averiguar si las imágenes utilizadas en el blog están siendo utilizadas por terceras personas o no. En la página web había dos opciones para rastrear las imágenes, bien subiendo la imagen desde nuestro propio computador o bien poniendo el enlace web de la fotografía. En nuestro caso son dos las fotografías utilizadas hasta el momento en el blog, que son las de nuestro anterior post, y para rastrear ambas imágenes puse el enlace web y realicé la búsqueda. Hasta el momento, nadie está utilizando las imágenes, por lo que nuestro blog es el único que está disfrutando de ellas. En cuanto a los derechos de las mismas, en la página web no aparece nada. No obstante, las imágenes son nuestras, por lo que sabemos perfectamente que los derechos sobre esas imágenes son nuestros. Es por eso que en caso de que alguien utilice nuestras imágenes, se ponga en contacto con nosotros para que sepamos que las están utilizando y también que mencionen que esas imágenes son nuestras. En segundo lugar, gracias a los bancos de imágenes Age Photostock, Getty Images y Corbis Images, he podido buscar imágenes relacionadas con la temática de nuestro blog, el tenis de mesa. En primer lugar, se ha hecho una búsqueda sencilla del término tenis de mesa en el banco de imágenes Age Photostock, bajo las denominaciones Derechos Protegidos, Royalty Free y Low Budget RF. Nos aparece que hay 11 páginas que contienen imágenes relacionadas con el término que se había escrito, y además se muestran 100 fotografías por página. Del total de fotografías que aparecen, 1051 fotografías, he escogido la fotografía número 137. En segundo lugar, en el banco de imágenes Getty Images se ha realizado una búsqueda avanzada, ya que esta página lo permite. Bajo el mismo término que en el anterior banco de imágenes, se ha realizado la búsqueda. De manera previa, vienen marcadas todos los tipos de orientación y de estilo de imágenes. Se realizará la búsqueda con esas opciones. No obstante, al introducir el término te preguntan qué es lo que quieres buscar, por lo que se señalan las categorías imágenes de creative e imágenes de editorial, y seleccionamos continuar. Una vez realizada la búsqueda nos aparecen 260 páginas con imágenes relacionadas con el término buscado, pero clicamos en mostrar para poner que aparezcan 100 fotografías por página. Sin embargo, acotamos aún más la búsqueda en el costado izquierdo de la página, seleccionando la pestaña de editorial y una vez ahí señalamos deporte y se queda en 138 páginas de fotografías relacionadas con el término indicado. Del total de fotografías, 13.723, he optado por la número 122. En último lugar, en el banco de imágenes Corbis Images, hacemos la búsqueda con el mismo término que en los anteriores bancos de imágenes. Aparecen 117 páginas con imágenes relacionadas con el término tenis de mesa, pero seleccionamos que aparezcan 100 fotografías por página, por lo que se queda en 30 páginas de fotografías relacionadas con el término. Esas fotografías corresponden con las categorías creative y editorial. No obstante, acotamos más la búsqueda y en la parte izquierda de la pantalla seleccionamos deporte, dentro de la categoría editorial, y se queda en 20 páginas de fotografías relacionadas con el término tenis de mesa. Del total de las fotografías visionadas, 1963 fotografías, elegí la número 722. Hay que destacar que para realizar la compra de una fotografía en alguno de los tres bancos de imágenes, debemos de estar registrados en la página, para poder contactar con ellos y así calcular el precio. Obviamente, optaría por el banco de imágenes que las ofreciera más baratas, pero que también ofreciera unas imágenes de buena calidad y mayormente relacionadas con el juego profesional, que era lo que se estaba buscando desde un principio. De los tres bancos de imágenes habría que decir, o más bien ponerles una pega, que es la inclusión de imágenes que no tienen nada que ver con el tenis de mesa, por ejemplo imágenes relacionadas con la esgrima. La mayor cantidad de esa inclusión se produjo en el banco de imágenes Age Photostock. Después, Corby Images y en el que menos en Getty Images. Este es un motivo por el cual elegiría el banco de imágenes de Getty Images para comprar una fotografía. Otro aspecto a destacar sería la metodología de búsqueda. Age Photostock no permite una búsqueda avanzada hasta que no has buscado de manera sencilla, algo que por el contrario no pasa con Getty Images y Corbis Images, que te permiten realizar una búsqueda avanzada desde el principio. De hecho, el aspecto que interesaba era el deportivo, opción que no daba Age Photostock aun después de haber realizado la búsqueda simple. También, que un banco de imágenes me ofrezca una mayor cantidad de fotografías relacionadas con el término tenis de mesa no quiere decir que estén estrictamente relacionadas con lo que se buscaba desde un principio, es decir, imágenes de juego profesional y no imágenes de aficionados, para mostrar valores relacionados con este deporte que se ven reflejados en esas imágenes. En este caso, quien ofrecía mayor cantidad de fotografías era el banco de imágenes Getty Images, porque Corbis Images, aunque las que ofrecía sobre tenis de mesa eran juego profesional, no había muchas donde elegir en términos de cantidad de imágenes, algo que en Getty Images sí. Y también había fotografías de esa índole en Age Photostock, incluso menos que Corbis Images, porque ofrecía imágenes donde se veía gente aficionada al tenis de mesa, pero no eran profesionales. Por este motivo, me quedaría con el banco de imágenes Getty Images, porque es el que mejor se ha comportado en la tarea de búsqueda de fotografías relacionadas con el tenis de mesa, en concreto el juego profesional. En definitiva, por las tres razones expuestas anteriormente, me quedaría con el banco de imágenes Getty Images si quisiera adquirir imágenes sobre tenis de mesa.